rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Bueno, en esto que ha sido mayo-junio tenemos como muchas conmemoraciones. El primero de junio se inauguró un espacio de memoria en la localidad de La Granja, provincia de Córdoba. Inauguraron un nuevo espacio de memoria en Las Vertientes. Este espacio conmemora el fusilamiento de 8 militantes del PRT ocurridos el primero de junio del 76 por parte de las Fuerzas Armadas. En la zona de las Tres Cascadas de Cochinga fue el fusilamiento. Se eligió este lugar ya que, bueno, gran parte del territorio de las Cochingas pertenece a las Fuerzas Aéreas. Por esto es que se optó realizarlo en las Vertientes, la Granja. O sea, las Vertientes es parte de la Granja. Vamos a escuchar ahora la palabra de Sergio, integrante de la Comisión de Memoria y Derechos Humanos de la Granja. Este primero de junio se inauguró en La Granja un espacio de memoria, verdad y justicia. Finalmente, después de algunos inconvenientes, ya que en un principio nos encontramos con una negativa de la gestión y sobre todo del Consejo Deliberante, que no quiso, digamos, tratar el tema. Posteriormente, a través de los concejales opositores, se presentó una ordenanza que fue tratada y debatida por ellos y finalmente fue aprobado por unanimidad este espacio de la memoria. Este espacio de la memoria fue inaugurado ahora este 1 de junio porque se pretendía a su vez conmemorar lo que fue la masacre de Escochinga. Un hecho quizás poco conocido, donde 8 jóvenes militantes fueron fusilados en las cercanías de las Tres Cascadas, en la ruta que une a Escochinga y La Cumbre. Por lo tanto, el motivo, digamos, principal de esta inauguración trató sobre la historia de esta masacre de Escochinga. Las personas fusiladas eran todos estudiantes y algunos obreros que rondaban entre los 17 y 28 años de edad. En el acto estuvo presente mucha gente, fue un acto multitudinario, aún siendo este un pueblo chico y el espacio un poco no con tan fácil acceso. Y bueno, estuvieron presentes representantes de los derechos humanos de todas las sierras chicas, sea de Agua de Oro, de San Cipuedes, Río Ceballos, Villa Allende, Saldán, etcétera, inclusive hasta gente detrás de la sierra que traía consigo la memoria de una de estas personas fusiladas que había vivido en San Javier, en Tras la Sierra. Hubo familiares de los desaparecidos y además que de estos 8 fusilados también se conmemoró otras personas que fueron afectadas por la dictadura en todo nuestro tiempo, los casos de gente que fue fusilada en Trelew, gente que desapareció en Córdoba, los alumnos, por ejemplo, del Manuel Belgrano. Algunos de sus familiares viven aquí, y bueno, y de los 30.000 en general, representados por distintos parientes. El acto se configuró, ¿no es cierto?, a través de, bueno, de palabras, se leyeron algunas poesías, y se hizo una representación de los 8, digamos, donde cada uno fue tratado por una persona, en primera persona, y posteriormente al cierre se hizo un espacio musical y la plantación de arbustos nativos alrededor del espacio como forma de ir dándole cuerpo y ordenando el lugar. La idea justamente era esa, era hacer un espacio de la memoria donde la memoria se pueda ver físicamente, o sea, no solamente dejar la memoria a los niveles, digamos, de pensarla y trabajarla desde lo escrito y demás, sino empezar a pensarla físicamente, poniéndole el cuerpo directamente a todo lo que es la memoria. Eso fue el acto, un acto realmente muy emotivo, cargado de muchas anécdotas y muchas cosas que no creíamos que habían pasado. Este hecho es muy poco conocido, inclusive en este lugar, es aún negado por muchas personas, pero en el juicio el mega juicio de la Perla y de Dos quedó aclarado perfectamente todo lo que pasó aquí en Escochinga con esas personas, por lo tanto, también estuvo la verdad. Y la justicia logró esclarecer todos estos hechos. Así que nosotros por eso en ese espacio declaramos el espacio de la memoria, verdad y justicia para todos los 30.000. Lo hacemos en la plena conciencia del nunca más y en particular en la memoria de estos jóvenes que fueron torturados y fusilados y no tuvieron ningún tipo de juicio y fue pretendido un enfrentamiento. O sea, en realidad, un enfrentamiento fraguado. Bueno, ahí pasaba Sergio, que nos comentaba sobre el evento y la señalización realizada el sábado primero de junio. Queríamos aprovechar este momento para nombrar a las 8 personas fusiladas ese aquel primero de junio de 1976. Ellos son. Quizás no diga bien sus nombres, sus apellidos no los diga bien, pero bueno, Adriana Ruth Gelspain Neis, no sé cómo se dice, Hermenegildo Alfonso Cuenca, José Guillermo Gómez Rey, Ana María Ahumada Magnut, Isabel Mercedes Burgos Murúa de Luna, y Rodolfo Alberto Ponce Gordo. También estaba Alicia Esther Heredia Maldonado y Santiago Pereira Catán. Todos los restos fueron recuperados, excepto los de Rodolfo Ponce, quien aún continúa desaparecido. Algunos de los responsables de la detención, desaparición forzada, tortura y fusilamiento de estos militantes fueron juzgados y condenados en la megacausa de La Perla, La Ribera, El Ledó, el 25 de agosto del 2016. Celebramos muchísimo que un nuevo espacio de la memoria se haya inaugurado, que se sigan construyendo aún más estos espacios y como decía Sergio también, este hecho es un hecho muy poco conocido, que es muy importante poder delimitar físicamente un espacio en donde se recupere la memoria y en donde nos invite a la reflexión, ¿no? Para seguir gritando nunca más y para no olvidar y no repetir las mismas cosas. Nos vamos ahora con un poquito de música y ya volvemos con el Enredando. Solo golpe seca lo que sobra. Vienes de un sitio que ahora está ardiendo. Las palabras son como los testigos. Se quedan mirando, se quedan diciendo. Una vida sola solo dura tiempo. Un lugar y un modo te traerán recuerdos. Las vasijas llenas están esperando que llegue la mano que rompa el silencio. En este concurso no hay fallos ni aciertos. El verdugo usa lo que está pasando. Si se une la gente, si pide un deseo, la matriz se abre y regresa el viento. Los cambios de horario son solo una ruta. Las virutas vuelan y las cogen otros. En el aire ahí donde tú caminas, comen los que odian y los que perdonan. Date cuenta, date cuenta, date cuenta.